drogadicción, droga dependientes, drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado. Drogones de la ley que no defenderán, sin efectivo en mano. Por eso me encerré frente al televisor, esperando la muerte que los parió. Oh, oh, oh, oh, drogadito soy. Drogadicto soy, drogadicto. Dios, dijo el droguero al drogador. Droguería, drogue, drogadicción, droga dependientes, drogadictos. Drogaron, drogan y drogarán al drogón, drogado, drogadizado. Drogones de la ley que no defenderán, sin efectivo en mano. Por eso me encerré frente al televisor, esperando la muerte que los parió. Oh, oh, oh, oh. Drogadicto soy. Drogadicto soy. Drogadicto. Drogadicto soy. Drogadicto soy. Drogadicto soy.